chiquillos para partir bien, con ustedes. Bien, y hay que decir que está Susana Caprile. Claro, sí. De no, la voz de Baena, no, la radio nombro, voz de Baena. Claro. Muy autocomplaciente ese día. No, nada que ver. Buenas tardes y bienvenido. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están bienvenido a todos los auditores de la red de radios comunitarias? Que les habla Marcelo Núñez. Estamos ya con la sexta puesta al aire. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Que de pronto no nos ponemos viejos. Que de pronto son milenios. Bueno, también saludamos en esta oportunidad a Nicolás Mena, actual candidato a alcalde de la Concertación de Partidos Políticos. Algunos antecedentes de su vida, abogado, 34 años, tengo entendido, porque hiciste una rectificatoria en el Facebook. Específicamente, eres tú de la zona de Apuleo, ¿cierto? Así oriundo es. De acá. Oriundo. Y concejal de nuestra comuna por dos periodos consecutivos. Un gusto tenerte aquí en Alta Tensión. ¿Y crees tú que hay que agregar un poco más a esa presentación? Primero que nada, buenas tardes, buenas noches. Hola, Nicolás. ¿Cómo están? Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miguel, Marcelo y Susana. No, bueno, puedo agregar que soy casado y tengo una hermosa guagua de dos casado, años. Casado, mira si te tenía ahí. Dos años y cuatro meses. Chocheando. Chocho, no tengo aquí en mi celular también. Feliz con mi guagua. Además que dice que se parece a mí. Mira, no sé si se parecerá tanto, pero bueno. Pero te dice papá, ¿no? Te dice papá, no tengo. Me dice papá. Sí, ya aprendió a decir papá. Sí, no, sí. Te reconoce como padre. Y me quiere mucho. Pero era media arisca al principio, pero sí, ahora me quiere más todavía. Estaba un poquito más con ella. Yo creo que ahora donde está sintiendo la sensación, no, donde va a ser no, candidato. Lo que pasa, dice, lo que pasa es que con la pega, porque como estaba con mi trabajo, más la actividad concejal, le estaba viendo súper, súper. Entonces, el hecho de que ahora me dedique solamente a un trabajo, que es hacer campaña y ahora está solamente a campaña. Solamente dedicado al tema, claro, campaña. Entonces eso me permite verla un poquito más, porque además la veo más en la casa. Entonces, en ese Nicolás, sentido, ¿y dónde trabajabas tú? ¿Trabajas en Santiago? En una cosa que se llama la Superintendencia de Quiebras. Superintendencia de Quiebras, que es un órgano público que tiene como propósito fiscalizar a los síndicos, que son los que administran las quiebras, claro. Nicolás, ¿tú has integrado a tu familia a la campaña, así como que te acompañan el día domingo, el día sábado, una cosa? He tratado, pero mi señora no le gusta mucho la política. No es muy primera dama. No. Ella tiene mucha vocación social, ella trabaja, ella es psicóloga y trabaja en un programa de niños con discapacidad. ¿Acá en la comuna? No, ella trabaja en la Universidad Andrés Bello. Entonces ellos tienen un programa para niños con discapacidad que quieren continuar estudios universitarios, porque lo que existe actualmente en Chile es solamente posibilidad de integración y estudios hasta nivel medio. Correcto. Aquí hay un programa que se creó para niños de enseñanza universitaria. Entonces es un programa que ella armó junto con otra psicóloga y un tema muy interesante, y ha trabajado siempre con el tema de la discapacidad. Qué interesante. Entonces le gusta mucho el tema social, pero la política en sí no, ella no era una familia muy política, por lo contrario, ella era... ¿Ella es de Paine? Ella no es de Santiago. Bastante inteligente, por lo que veo. Ella era de una familia santiaguina que no su papá eran empresarios, incluso son de derecha su familia. Ella no, pero su familia sí. Así que contento por eso. O sea, ahora vas a tener tiempo de ver a tu hija. Un poquito, la hito un poquito más, sí, se nota. Sí, porque la campaña debe tomar harto tiempo. Toma harto tiempo, pero estas primeras semanas por lo menos tengo horario de que puedo llegar a mi casa a las 10 de la noche y en la mañana la paso, la veo un poquito más, pero bueno, además que estoy viviendo en varios, entre Santiago y Paine, entonces también en Apuleo tengo dos casas, tengo un departamento en Santiago y tengo mi casa en Apuleo, entonces también algunos días me quedo acá, bueno, pero eso ha sido también parte de mi vida hace muchos años. Pero tu familia vive, o sea, tu señora y tu hija viven en Santiago. Ellos viven en Santiago y nosotros a raíz del terremoto tuvimos que, y teníamos proyectado irnos acá, bueno, yo vivía en Apuleo y teníamos proyectado irnos acá, pero a raíz del terremoto se cayó la casa, entonces nos fuimos a Santiago. Y nos arrendamos un departamento y hemos vivido hasta que, bueno, la casa la reconstruimos, la tengo reconstruida desde el año pasado. Y entonces, ahora yo me quedo algunos días acá y ella se queda allá. Bueno, hemos tenido una situación como un poquito... irregular. Especial, sí, irregular. Discúlpame, pero esa la casa que se derrumbó es una casona que estaba como al frente de la iglesia. Sí, al frente de la iglesia. Frente del colegio. Que era como bastante como una casa de histórica, por decir así. Era como un monumento dentro de la... Dentro de lo que es la comuna. Mire que una curiosidad que hoy día me regalaron una foto de mi abuela cuando era alcaldesa acá, estaba en una comida con el Club Deportivo Culeo. Ella era mi abuela. Sí, no, asumo que es ella. Tú sabes que yo conocí a tu abuela, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ella fue alcaldesa acá. El año 70. El año 70. Asumió en un sorteo que se hizo, porque al final tuvo que hacerse un sorteo porque la primera mayoría estaba... la primera mayoría era Pedro Ojeda y ella, y entonces hubo que ir a votación. Pero al final se fue como con una moneda, así como una cosa de una moneda, así. ¿Te fijas? Mira qué insólito. Pero qué bueno que haya ganado una mujer. Sí, bueno, es que Paine por muchos años, en esos años, fue administrado especialmente por una mujer. Y ella, que era la señora Gilda Díaz, que fue alcaldesa por varios periodos, y ella asume reemplazando a un poco a la señora Gilda Díaz, y que después vuelve a asumir la señora Gilda Díaz, y para el golpe de Estado estaba la señora Gilda Díaz alcaldesa, que yo no sé a quién agradecer que haya sido alcaldesa ella, porque ella interviene mucho en mi detención, tú sabes. Y quizás sea una de las razones por qué hoy día esté vivo, si no, no estaría contándola, por decir, o desaparecido o ejecutado. La señora Gilda ayudó a muchas personas. Yo también sabía de eso, y mi abuela también, mi abuela, yo también sé de que mucha gente a quien ayudó don Andrés Elwin fue por antecedentes que le dio mi abuela en su minuto. Sí. Y de hecho don Andrés lo dijo públicamente en un acto, no sé si estuviste tú, Susana, reporteándolo, un acto que hicimos nosotros de cambio de mando de la democracia cristiana, en que estaba Andrés Elwin. Sí. Y él en algún minuto dijo: muchas de las personas que yo colaboré en ayudar fueron producto de que Rosario me dio los antecedentes. La señora Gilda era del Partido Nacional. Claro. Hoy día podríamos decir Renovación Nacional. Renovación Nacional hoy día, claro, más o menos la continuación de eso. Increíble. O sea, viene de una familia de políticos también. Sí, a ver, por el lado de mi mamá, mi bisabuelo Miguel Letelier fue ministro, fue diputado del Partido Conservador. Ahí está la foto. Después de eso, bueno, mi abuela, alcaldesa de Paine, ella partió siendo parte de la Acción Católica, muy influenciada por lo que era el padre Hurtado en ese minuto. Muchos jóvenes conservadores que se fueron a la falange y la democracia cristiana. Y ella fue una mujer, creo yo, que bastante bastante rupturista en su época. Una mujer, obviamente, era una mujer que venía de una condición de clase alta, de la aristocracia chilena, terrateniente. Entonces, ella, por su origen social en este país, debió haber sido de derecha, y optó por ser una cristiana que, claro, en ese minuto era un poco rupturista para lo que era la época. E incluso mucha gente, amigas de ella, dejaron de saludarla, le quitaron el saludo. En esos años era así. Era así, parece, y la tildaban de comunista, le decían que eras una comunista tal por cual, que cómo estás con esto, con los comunistas, qué sé yo. Porque era muy brutal el clasismo de la derecha conservadora de este país, era muy brutal. Y por el lado de mi abuelo también, que era su marido, él también tuvo la gracia que él, cuando vino la reforma agraria, no solamente estaba a favor de la reforma agraria, sino que le entregó sus tierras. Él constituyó una cooperativa, la cooperativa Pintué, que todavía hasta el día de hoy hay muchas personas que tienen tierra producto de eso, y entregó lo que correspondía a la ley. No hubo ningún problema con mi abuelo en ese sentido, todo lo contrario. No así con otros tíos míos que tuvieron problemas, que nunca entendieron lo de la reforma agraria. Tú sabes que la reforma agraria fue, yo creo que, uno de los principales, yo diría que traumas de la clase aristocrática chilena, de la aristocracia terrateniente chilena. Yo diría que incluso yo me atrevería a decir que hay mucha gente que le tiene más odio a la democracia cristiana que a los partidos de izquierda, probablemente tal, justamente por haber sido el partido que promovió esto. No obstante, claro, después de la iglesia, comienza. Claro, la iglesia del padre Larraín con el obispo Larraín, que comienza en Pique con sus tierras. Correcto, claro. Y después continúa. Bueno, acuérdate que Jorge Alessandri hizo. Con la ley del macetero. Del macetero, y después continúa Fray Montalvo. Bueno, estamos haciendo recuerdos. Historia de Paine, ¿eh? Sí, porque la historia de Paine también es de campesinos, de. Es eso, de era forma, eso. Claro. Sí, era eso. Y de grandes terratenientes. Eran grandes terratenientes. Eran puras haciendas o fundos. Y ahí marca una cosa muy, muy interesante. Y por el lado mi papá también, mi padre fue el candidato a presidente de la Federación de Estudiantes del año 70, de la FEUC. Fue parte de las personas que se tomó la Casa Central y que puso el lienzo el Mercurio Miente. Sí. Es de la generación un poquito más joven que Insulza, que Miguel Antonio Carretón, que toda la generación que se fue al MAPU. Y después tuvo trayectoria política, trabajó en Naciones Unidas mucho tiempo. Tuvo siempre mucha cercanía con Gabriel Valdés, fue una persona que fue como un padre para él. Y aquí, bueno, vuelve en el año 86 y junto con mi madre fueron, creo que, parte importante de la gente que estuvo trabajando por la recuperación de la democracia. Las personas que estaban en esa época trabajando lo recuerdan con mucho cariño. Carlos Silva, bueno, no sé si tú estabas, Miguel, ahí en esa época, estabas muy chico, ¿no? ¿Qué cosa? Para el año 88, para el año. No estaba tan chico. ¿No? Soy detenido. No estaba tan chico. Claro, estaba tan chico, sí. Yo creo que tú estabas chico. Yo estaba súper chico, yo tenía 12 años. Claro. Jorge Larraín, me acuerdo quién más. Que tampoco estaba tan chico. No, Jorge ya era una persona madura. Varios, Jorge. Sí. Claro que sí. Oye, Carlos Silva es mi hermano. Sí, sí. Y tenemos la misma edad. Ah, son de la misma edad. Más o menos la misma edad. Ya. Claro. Que siempre Carlos cuenta una anécdota que hicieron una marcha, yo me acuerdo, que yo estaba con mi papá. Y que se fueron caminando, tú te acordarás, a donde estaba la antigua casa al frente del Montserrat de Luzoro. Sí, de Luzoro, ¿no? Sí. Claro, y ahí hicieron una cosa y empezaron como a avanzar y le gritaron. Fue una cuestión. Una funa, digamos. Claro. Fue la funa. Pero que tenía su. Que no deja de ser importante, porque hacer una funa ahora no es lo mismo que hacer una funa en el año 87 en esa época. No, correcto, sí. Era otra cosa. Así que bueno, trayectoria familiar. Otros contextos históricos. Bueno, obvio. Levantemos la atención un poco. Sí, pero. Ya. Parte usted nomás. No, estábamos. Es que, no, por favor, no use esos términos en. Compañero de radio, pero por favor. Es que por tengo favor. Una anécdota por ahí que les voy a contar enseguida a propósito. Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos estado conversando acá en Alta Tensión, y es en relación un poco a las gráficas que se han levantado a raíz de las campañas. Uh-huh. Tú, con una trayectoria política, con una vida, digamos, acá en Paine. Igual sorprende un poquito estas figuras tan solitarias que se presentan en estos carteles. La gigantografía. Sí, gigantografías no son bastante más modestas que la gigantografía, ¿cierto? Porque gigantografía todavía Santiago y gigantografía es gigantografía, sí, o sea, cubre todo el frontis de un edificio, por ejemplo. Sí, entonces, es que aquí no hay edificio, claro, por lo tanto, porque más gigante modesta, para aparcar en los Paininos, claro, ya es un poco excesiva ya. No excesiva. Por eso le ponemos gigantografía, porque es palomas grandes. Pero claro, palomas grandes. Palomas más grandes. Palomillas. Cuéntanos una cosa, Nicolás. ¿Cuál es el sentido? ¿Quién te asesora el término de la imagen? ¿Cómo levantas esta imagen tú de un hombre que está solo, digamos, ahí en esa representación? Y no tiene mucho, no hay muchas palabras, aparece una casita por ahí. Cuéntame desde el tema más de lo simbólico, ¿qué estás queriendo enunciar? ¿Qué estás queriendo representar? O sea, por de pronto la soledad es compartida con mi otro candidato, como contendor, así que yo creo, y yo diría que con todos. Es por ese peligro. No se preocupen, porque vamos a salir con varios concejales juntos, yo digo, con la gran mayoría. El problema es que nosotros tenemos, yo creo que lo complicado es al otro lado, porque si usted se fija, ningún otro concejal ha sacado propaganda porque no tenemos recursos para hacerlo. Uh-huh. Ninguno. Ni Héctor Arro, ni Giovanni Gata, ni Patricio Churra, ni Juan Leonardo Maureira, ni Jorge Larraín, ni Gustavo Puni, ni Holanda Vidal, ni José Núñez, ni ninguno. Por un tema de recursos. Entonces yo creo que ahí no si tú me preguntas por qué yo salgo solo, porque salía antes nomás y porque tenía que adelantar la campaña. Ahora, no, pero por ejemplo, es que a lo que yo voy un poquito, es que una imagen así sola, no sé, genera cierta resistencia un poquito. Porque, por ejemplo, tú con tu trayectoria política, con todo este... inserción que tienes en Paine, bien podrías haberte hecho acompañar de, no sé, de otras representaciones, de otras figuras a lo mejor. No sé, yo no tengo... ¿Hiciste una opción? No tengo esa opinión, Susana. Yo creo que eso es un tema que lo manejan muy bien los publicistas, y yo lo hice con un publicista que se maneja, que ha estado muchas campañas. Y no creo que sea esa la disyuntiva. Yo creo que el tema que hay que mostrar era otra cosa, cercanía y otros atributos más que también él podría contártelos con mucha extensión, en realidad. Pero en realidad lo que tratamos de mostrar es una persona que tiene a Paine en su corazón, y que eso, bueno, un poco los antecedentes que estamos comentando reafirman eso. Yo tengo una tradición familiar y además un cariño muy importante por esta comuna. Tengo un cariño entrañable. Yo me crié acá, me crié jugando la pelota acá, recorrí la comuna entera en camión, jugando con los distintos clubes, jugué en la Guachera hasta los 17, 18 años, fui seleccionado de Paine. Entonces yo tengo un gran cariño y conocimiento. Si sabes qué es lo que pasa, Nicolás, pasa ahora la discusión estética, todo eso, bueno, no sé, eso es siempre discutible. Para la próxima voy a asesorame por ti, Susana. No se trata de eso. Si lo que pasa es que igual llama la atención, digamos, que en estas dos, tanto Diego Vergara como Nicolás Mena aparecen. Patricio salía con mucha gente y en la primera campaña aparecía solo. Mira, yo creo que son opciones estratégicas de publicidad nomás. Pero en todo caso, como digo, vamos a aparecer con todos los concejales pronto. Ah, de hecho me estoy sacando fotos con casi todos en este minuto. Mi pregunta va más o menos a lo mismo, pero que tiene que ver con la simbología, digamos, ¿ya? Es decir, tú no apareces como un candidato de la Concertación, no apareces como un candidato con ningún símbolo, ¿ya? Y el candidato de la derecha tampoco aparece, por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ese es el tema y ese es el peligro que yo veo, o sea... y tampoco tenemos hasta el momento, digamos hasta el día de hoy, tenemos un programa de uno o de otro candidato, te fijan, públicamente, digamos, más que la opinión de lo que queremos hacer o lo que pretendemos desarrollar en un gobierno comunal. Entonces, yo creo que ahí es donde hay un problema. Y eso, digamos, para los más políticos, pero que en el fondo, cuando tú tienes la posibilidad de opinar, tú vas a opinar esto, o sea, que no hay una diferencia en estas palomas, vamos a llamar paloma que no tengamos problema, una diferencia entre un candidato y otro. No hay propuesta en ninguno de los dos y tampoco hay simbología, o sea, la derecha no dice que es candidato a la derecha, no dice Renovación Nacional, no dice Alianza, ¿no es cierto? Y tampoco lo dices tú, entonces en ese sentido, digamos, esa es, digamos, la interrogante, esa cosa como diciendo, oye, o somos o no somos, ¿te fijas? Yo no lo veo como un problema, yo lo veo como una oportunidad. Yo lo veo al revés, completamente distinto. Yo creo que los partidos están muy delegitimados. Creo que la gente... ¿Este modo entonces a eso? Si la gente sabe perfectamente mi identidad política, yo creo que yo cuando, o sea, una persona que lo digo en mi formación, que he sido concejal de la Concertación, voy a sacar palomas también con el logo de la Moza Cristiana, pero yo creo que hay un descrédito total con respecto a los políticos. Y si tú me preguntas si yo soy candidato de la Concertación, como tú me estás anunciando, Susana, yo no soy candidato de la Concertación, yo soy candidato de la oposición, porque hay partidos de oposición que no están dentro de la Concertación, como el Partido Comunista, que me está apoyando. Y yo aspiro que sumemos gente de todos los lados políticos. Yo creo que hay que hacer un proyecto comunal que trascienda a los partidos políticos. Yo creo que están cada vez más en una situación de desprestigio como tal vez como entidad ética. Ahora, como ideas, tú me dices que no hay programa. Yo creo que ahí tú has sido partícipe de un encuentro que se hizo, Susana también fue partícipe. El día 30 de junio se hizo un segundo encuentro, el día 11 de agosto. El programa se está desarrollando, tengo acá las conclusiones, están bastante avanzados. Entonces yo creo que somos la primera candidatura, sino la única que yo recuerde que tiene programa de verdad. De verdad. Sí, yo también coincido con eso. O sea, yo no he visto ni en ninguna campaña anterior que haya habido un programa. Acá hay un programa, y un programa que se trabajó con las personas, incluso algunas cosas que de repente tuvimos que arreglar a propósito de la reunión del 11 de agosto, se han ido arreglando. Estamos trabajando con el Colegio de Profesores con respecto a temas de educación, que ellos me hicieron algunas observaciones muy atingentes. Entonces yo creo que aquí hay un programa, y la diferencia está en las ideas, está en las personalidades, está en las capacidades de las personas. Yo creo que hay diferencias bastante importantes en los énfasis, lo que queremos hacer. Y yo creo que eso va a marcar una linda apuesta, una linda candidatura, un momento entretenido. Yo lo decía hoy día a Marcelo, que esto tenemos que tomarlo como un proceso de discusión, de análisis de la comuna, de plantear temas, de elevar el nivel del debate. Ah, no hay que caer en la cosa chica, que mira que tú dijiste tal cosa, tal otra, que resulta que este gallo es aquí o acá. No, acá hay que tratar de subir el nivel, tratar de hablar de los temas con toda franqueza, además. Puede ser que te lo estoy diciendo. Sí, no me cae, no. Y este foro. Esas palomas debieron haber sido mejor utilizar el punto de vista del nivel. Poquito el nivel respecto. Te insisto, Miguel, eso yo te lo digo, que lo vi con una persona que tiene experiencia en varias campañas publicitarias, que yo creo que es un tipo que se dedica a eso. No creo que tenga. Que sea equivocado la estrategia, y por lo contrario, yo he tenido muy buenos comentarios de eso. Pero, y lo que se trata de mostrar un poco a un candidato, una persona, por eso digo el concepto, y por eso la casita con eso, hay un concepto de comunidad también, que queremos instalarlo, como un logo. Y si tú me dices con mucha franqueza, o sea, yo creo que la publicidad de Diego, yo desde el punto de vista tratándose objetivo, creo que fue una cosa muy arrogante, con los brazos cruzados. Jamás te puedes sacar una foto con los brazos cruzados, eso te lo dice cualquier fotógrafo. El de los Sandía Calá, la gente no vota por pasado, vota por futuro, aunque hayas hecho una buena gestión. Entonces, yo creo que ahí hubo una serie de equivocaciones desde el punto de vista publicitario, que le han pasado y le van a pasar la cuenta. O sea, yo creo que la gente lo persigue como una cosa muy arrogante, un poquito como un patrón de fondo acá. Yo creo que ahí la diferencia es ostensible. Ahora, el tema de los logos de los partidos, te insisto, porque esto es una candidatura que tendría que haber puesto, imagínate, el logo del Partido Comunista, el logo del Partido Socialista, el logo del PP, el logo del Partido Radical, el logo de la Masa Cristiana. ¿Qué más? ¿Me queda uno? Cinco, son seis, me queda otro, el Partido Socialista. O sea, tendría que haber puesto seis logos, claro, habría sido. Y además que estamos viendo una situación tan difícil, en el sentido de que ya no existe concertación, porque por último ustedes me podrían haber dicho, ya pongamos el arco iris, pero no existe la concertación, si la concertación ya murió. No sé, yo creo que sí. Qué bueno saberlo, porque no lo sabía hasta el momento, ¿no? Marcelito. O sea, es una opinión, no es que oficialmente nadie le ha dado una traducción. Yo más o menos, tú siendo un militante activo de la Democracia Cristiana, obviamente con respecto al tema de las palomas, me llama mucho la atención que tú has estado 8 años como concejal, obviamente, de nuestra comuna. Y tienes claro un diagnóstico y aparte una mitigación con respecto a tu campaña. ¿Por qué tú has demorado, o por qué tu equipo de asesores han demorado mucho en entregar hacia la comunidad obviamente los problemas visibles que tiene nuestra comuna, y siendo tú obviamente concejal por dos periodos que has estado también cuando estuvo Patricio Achurra? ¿Qué mejor que tienes más claro, y ahora que se están desarrollando estos encuentros sociales, que más parte, en cierta parte han sido un poco más partidarios, porque había un desgaste y una merma de las organizaciones funcionales y territoriales? Hay una presentación a nivel de Paine, por eso, a eso me refiero. Entonces, como información con respecto al tema de las palomas, obviamente, yo principalmente pienso que de cierta forma se están estancando o estás atrasando mucho lo que a veces tú tienes mayor conocimiento de causa y de hecho. Y estás dependiendo mucho de una asesoría publicitaria. No, pero a ver, no te entiendo mucho. ¿Por qué? O sea, tú tienes claro, de cierta forma, por el programa, tú dices, tú tienes justamente, y ese programa debería haber sido presentado mucho antes en Las Palomas, por lo menos haber informado nosotros. Nuestra primera misión, nuestro primer avance va a ser objetivamente, vamos a trabajar en los puntos más fuertes que tiene Paine, son. Es decir, ninguno de los dos candidatos han presentado eso. No, pero se han presentado sus marcas propias también como partido. Pero obviamente tú tienes un avance de 8 años como experiencia concejal. Pero eso es producto que hemos hecho una cosa que no se había hecho antes, Marcelo. Pero es partidista, eso ha pasado. No. A ver, cuando tú haces, tú tienes dos alternativas para armar programas, Marcelo. Yo trabajé incluso en una suerte de comité que había en la época de la campaña de Frei Ruiz Tagle, la segunda, cuando perdimos, que se llama Océanos Azules. Y trabajé también de manera mucho más tangencial en lo que se hizo con Bachelet. Y aprendí una lección, que los programas tienen que ser participativos. Yo tengo claro el diagnóstico, tengo claro con eso la necesidad de la comuna, pero creo que no le da la misma legitimidad el hacerlo de manera personal, individual o con un grupo de asesores que el hacerlo con la gente. Por eso que se hicieron los encuentros. Y por eso que los encuentros tenían como propósito que la gente participara, la gente opinara, y así tú enriqueces mucho más el programa. Es distinto que si, y si es que tú coincides tu diagnóstico de la comuna, de las problemáticas de la comuna, con lo que dicen las personas, te va a salir algo mucho mejor. Ahora, generalmente coincide, y de hecho lo es, así tenemos nosotros, yo te digo más, yo tengo muchos instrumentos antes de las reuniones participativas que hicimos, en donde teníamos claridad las cosas, las falencias de la comuna. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado, en noviembre del año pasado, en donde te hacen una esquematización de las principales problemáticas de la comuna, y con eso me podría haber bastado. Pero no habría sido igual, no habría sido el mismo. Aquí no solamente importa el fondo, también importa la forma, Marcelo. Muchas veces en política las dos cosas son importantes. Sí, lo que pasa, bueno, yo entendiendo un poquito, y disculpa que... Creo que entender es más o menos la línea que hay allí. Yo creo que efectivamente lo que tú dices tiene razón, pero tiene que haber un candidato que diga cuál es mi apreciación de lo que la comuna, las deficiencias que tiene la comuna o las necesidades que tiene la comuna, y exponerla y proponerla a la ciudadanía, hacer un avance, organizada. Y eso te guía para que la ciudadanía o te la rechace o te la enriquezca. Y por lo tanto, estos encuentros yo creo que hubiesen sido mucho más enriquecedores todavía ante un candidato que tenía muy claro, ¿no es cierto?, lo que quería para la comuna o las deficiencias que veía en la comuna. Yo creo que hay una brecha generacional, sí, Miguel, entre lo que tú estás planteando y Marcelo, y lo que yo planteo, que es brutal. Yo creo que lo que la gente quiere ahora no es eso, Miguel. Lo que la gente quiere es participar. Y es participar en los programas. Yo tengo claro, y yo lo he dicho en varias reuniones, cuáles son los problemas de Paine y cuáles son mis propuestas. Pero creo que lo que la ciudadanía nos demostró el año pasado en las movilizaciones sociales es justamente que quiere participar, que quiere ser actor, que quiere ser protagonista del cambio. Y me parece que plantearlo como que, mira, tú, Nicolás, debiste haber dicho y haber hecho una suerte como de exposición, y haber dicho tú lo que tú quieres. No, propuesta. Bueno, da lo mismo, pero exponer tus propuestas, yo creo que es una cosa que habría sido, de mi punto de vista, no habría sido completa. Sí, mira, yo comparto esa apreciación con Nicolás. Yo creo que lo importante aquí es recoger los intereses, las miradas, digamos, de las distintas organizaciones sociales, desde la ciudadanía en el fondo. Ahora, tal vez resulta un poquito apurado, digamos, eso de los encuentros. Yo creo que los encuentros ciudadanos son sumamente importantes. Ahora, lo que a mí no me hace mucho, me hace ruido cuando, a la hora, digamos, de definir propuestas, es que uno debiera tener una práctica, y tú como político debieras tener una práctica de participación, de fomentar la participación y no generar estas instancias, digamos, no sé, un mes o dos meses antes de elaborar la candidatura, la propuesta, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, yo comparto plenamente el hecho de que es imposible y no es conveniente y no es lo que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere participar, quiere estar en todas las decisiones a nivel local, a nivel nacional, y eso lo ha demostrado. Las movilizaciones y todas las propuestas en distinto orden de materia. Sin embargo, yo creo, Nicolás, que esa actitud tiene que ser una actitud permanente, no una actitud, digamos, que viene a generarse en este último tiempo, cuando ya tengo como una decisión de hacerme candidato, sino que precisamente tiene que haber una vocación muy fuerte, digamos, de estar generando, y no te digo solamente en estos encuentros, sino que generar en todo orden de materia y en todos niveles la participación ciudadana, en los mismos consejos municipales, por ejemplo. Yo creo que sí hay que tener una actitud que favorezca la participación, que favorezca la interacción, y no, por ejemplo, encontrarnos que a veces la gente, los concejales o el alcalde mismo, se molesta cuando la gente va a los consejos, claro, cuando asisten ahí, o por ejemplo que los concejales o el mismo alcalde no sean parte, no estén ahí incorporadas a las orgánicas de las organizaciones sociales. Eso es un poquito lo que echo de menos. Yo creo que sí, efectivamente, la propuesta tuya va a estar elaborada en función, digamos, de estas organizaciones que se han venido reuniendo, pero mi crítica, digamos, apunta a la otra parte, digamos, pero, cómo vamos generando participación permanentemente. Te respondo al tiro, Susana. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no había tenido la oportunidad de tener que desarrollar un programa de gobierno. Esa es la diferencia. Y esta era la oportunidad de desarrollar un programa de gobierno y la fórmula era hacerlo participativamente. Mira, los concejales tienen una serie de deficiencias. Yo creo que todos los concejales tenemos virtudes y defectos. Yo soy el primero en hacerme autocrítica. No obstante, eso creo que he sido un concejal que ha aportado en el consejo, que ha sido un concejal que ha estado metido en los temas. Y me siento muy tranquilo con mi labor. Ahora, el tema de la participación, claro, cuando tú no tienes un programa de gobierno, en realidad es muy difícil, porque quien ejecuta, quien tiene el gobierno, quien administra, quien desarrolla los proyectos, con muchas atribuciones, es el alcalde. Los concejales tienen muy pocas facultades, facultades de fiscalizar y tal vez representan opiniones, pero si es que el alcalde no te toma en cuenta es poco. Y yo creo que, sinceramente, tú has estado en varios consejos, te podrás haber dado cuenta de que yo nunca he tenido problema con la participación dentro de los consejos, por lo contrario, yo siempre soy persona que llevo gente a participar y que doy palabras y que me gusta que estén ahí. Siempre he tratado de que sea un foro de debate el consejo y que la gente se manifieste. Tanto sí que yo propuse un plebiscito comunal para efectos de decidir qué se hacían con unos espacios en la vía Altos Cantillana. Y me parece que era una buena fórmula, porque yo creo que hay que empezar a instalar la participación vía plebiscito y consulta. Finalmente eso no logró, pero por lo tanto yo creo que, respondiendo a tu consulta, mira, cada día tiene su afán, Susana. No tenía ningún sentido haber hecho una cosa si es que tú no tenías claro que tenías un proyecto de gobierno en mente. Para ser concejal, uno lo que hace es tratar de estar en la mayor cantidad de lugares posible, participar en las reuniones, la gente te va pidiendo muchas cosas de repente muy simples, ayudas simples, qué sé yo, que te corten un árbol, que te ayuden con una cuestión, con un bingo, cosas bastante poco más menos elaboradas en cuanto a políticas públicas, porque la gente siente que los concejales no son personas que estén para decidir los designios de la comuna. Ustedes lo saben perfectamente, chicos. Pero mira, con respecto al mismo tema de 8 años, y sigo lo mismo, dentro de tu presentación tú puedes plantear temas de salud, temas, yo creo que deberías focalizar o vas a trabajar en el tema micro, no macro, porque si no tienes un estado garante, es como difícil proponer, y yo creo que en estos encuentros se tuvieron que tomar en consideración en los temas micro, no macro. Yo creo que eso, no, pero yo sí, creo que por ahí tiene que ser. Ha sido súper, súper acotado a la municipalidad, y cuando de repente algunos, claro, se arrancaron con el tarro, a ti te consta, Miguel, que yo en el encuentro al cual tú fuiste, que fue el del día 30 de junio. Yo me arranqué con los tarros. No. Tú te fuiste de los micro y te tiraste a los macro. Oye, chiquillo, yo los quiero. Me acuerdo que. Sí. Los quiero invitar a. Yo no estaba presente, maté un pajarito de una, sin querer. No quiero decir quién fue, pero me acuerdo que tú también, yo bajé un poco las revoluciones y tú también me apoyaste ahí, ¿te acordás? De que había una persona que realmente habló con cosas que eran un poquito. Que trascendían a las facultades del municipio, y ahí me acuerdo, sí, que yo le bajé un poco la revolución y tú también me dijiste cuidado con la expectativa, tenemos un presupuesto y además ahora te acordaste, ¿no es cierto? Sí. Teníamos un presupuesto acotado, o sea que hay que ser responsable, no se puede decir que vamos a venir a inventar la pólvora y que vamos a transformar Paine en una especie de Suiza. Solucionamos problemas de salud y nos metemos al estado, ¿no? Y aquí van a llegar todos los recursos. Vamos a transformar Paine en Suiza, un cantón suizo, ¿no? Yo quiero invitar a una pausa musical, chiquillos, porque esto tiene música. Sí, no quise matar a Silva, no tenía conocimiento. Bueno, ¿quién mató a Gaeta? ¿Quién mató a Gaeta entonces, güey?